Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Ante la figura sorprendente de Juan el Bautista, muchos se han preguntado sobre él y su profético modo de proceder. ¿Será este el Mesías? El mismo Juan responderá cuando se ha preguntado sobre sí mismo y su misión. Yo no soy el que pensáis. Él afirmará que solamente es la voz que grita. Con todo, Jesús pone de relieve su grandeza, relacionada sin duda con la misión que le ha sido encomendada: ir delante del Señor preparando su camino en el corazón de cada uno. Tanto la ley como los profetas han hablado del Mesías. Juan es mayor que todos ellos, pues le toca señalarlo en medio de Israel. Lo reconoce y muestra, afirmando que el que le envió a bautizar con agua le indicó: «Aquel sobre el que veas descender el Espíritu, ese bautizará con Espíritu Santo y fuego». Misión excepcional la de Juan, que supera a los profetas y la ley. Jesús establece también una diferencia entre Juan el Bautista y el menor en el reino de los cielos al hacer esa afirmación. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. De alguna manera se indica aquí el antes y el después en la historia de la salvación. La ley y los profetas son el antes de los tiempos mesiánicos. Juan queda a la puerta como precursor. Él, como todos, esperaba al Mesías. Los hijos del reino pertenecen al tiempo de su realización. Está en el corazón de los que acogen a Jesús. Es el tiempo del cumplimiento de lo anunciado. Abraham vio de lejos este día y se alegró. Juan el Bautista está a la puerta, al inicio del mismo. Este, más pequeño en el reino de los cielos, no mira al futuro, sino al presente, a los que han acogido a Jesús y al reino que él instaura. Termina el pasaje del Evangelio indicando Jesús que se ha cumplido también la promesa de venir Elías a preparar la llegada del Mesías. Eso ha ocurrido en la persona de Juan, que realiza con el mismo espíritu profético de Elías lo que de él se esperaba. Irás delante del Señor a preparar sus caminos. Con tal que queráis admitirlo. Era el problema de los contemporáneos de Jesús y lo es también para nosotros. Por eso dirá Jesús: el que tenga oídos, que oiga. El tiempo de Adviento en el que nos encontramos y en esta primera parte urge potenciar la escucha, prestar atención, por lo tanto, a lo que se nos viene recordando. Pues el mismo Jesús que regresó al Padre volverá al final de los tiempos. La mejor manera de disponerse para acogerlo es abrir los oídos a su palabra que nos proclama la liturgia de cada día y en el clamor de los hombres conforme a lo señalado por Isaías. No es lícito atender a una y descuidar la otra, pues el que nos habla es el mismo Señor. Y se podría decir que, así como podemos amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al prójimo, al que vemos, de igual manera ocurre con la escucha. ¿Qué valor tiene el clamor de la humanidad contemporánea? ¿Prestamos atención a estas voces de Dios?